poder explicar lo que tarda el amanecer en llegar, que a veces no tengo habla para poderme expresar. Tras el espera me hago piedra, escondo mi cara a la sombra amarilla. Yeah.